comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Muy buenos días a todas, todes, todos. Esto es Comando Demolición, lunes informativo, 6 de febrero. Y acá arrancamos. Esto es el lunes, el primer episodio de Comando Demolición de la semana. Te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. Mucha información, mucho contenido, mucha producción. Trajimos bocha de data, así que vamos a arrancar bien rápido. Buenos días, Ceci, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, hola, no me escucho. A ver, ahí. Yo no me escucho, no sé si está saliendo. No, por aquí tampoco. Vamos con otro, en todo caso. Otro mic. A ver ahí. A ver. ¿Sí? Qué raro. A ver, una cuestión por ahí técnica. Les pasamos a contar algunas cosas hasta que acomodamos un poco los micrófonos y saludamos a Ceci. Si te querés comunicar con nosotras podés hacerlo al 3546-532523. También le vamos a dar los buenos días a Paula Rodríguez, que está en la operación puesta al aire y musicalización. A ver, Ceci, hola. Hola, ahí sí. Ahí estamos. Bien. Y también solucionando problemas técnicos rápidamente está Paula Rodríguez. Impresionante. Grosa. Este es el 2. El que bien. Tengo yo. Sí, ¿viste? Pero recién salió cuando antes. Bueno, es así, los duendes de las ondinas receptivas de la radio. Bueno, sí, hermoso lunes, hermoso día, ¿no? Para empezar, estaba más fresquito a la mañana, estaba hermoso y ahora ya está el sol. Está impresionante. Pesadito. A no quejarse, arrancar el día bien. Para nada, más vale. Estábamos bien llovidas y ahora... Solcito hermoso. Estamos en verano, hay que seguir disfrutando el calor. Después sí. Tenemos el resto del año con fresca, otoño, invierno, primavera. Juntar la leña, prender la estufa, comer cosas ricas. Sopitas, cosas calentitas, guiso. ¿No? Uf, sí. Morir de amor. Ahora me da calor. Ahora me comería un sándwich de miga. Bueno, estamos transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero, así que ya te podemos contar que están todas las unidades de trabajo del Centro Social y Cultural y de la Asociación Civil Semilla del Sur activas. Mandemos saludos a Mercado de la Tierra, mandemos saludos a les compás de la huerta, a les compás de la pizzería, de la pana también. De la biblioteca. Eso. A todos. Bueno, y pasamos ya antes el número de contacto para que nos manden un mensaje, ¿no? Repetilo. Lo vamos a repetir. Podés comunicarte con nosotras por WhatsApp, por mensaje de texto también. Ah. Y si querés mandar un audio, cómo no, al 3546-532523. Tenemos el sorteo hoy de entradas del Tranqui Reggae Party. En realidad lo vamos a tener durante toda la semana. Ah. Vamos a hacer la misma que hacemos todas las semanas, anotamos el listado de quienes quieren participar de estas entradas y también del emprendimiento de la semana. O sea que si mandan un mensaje, ya quedan anotadas para el sorteo. Sí, a menos que nos quieran avisar que quieren específicamente las entradas específicamente el sorteo, ¿no? del emprendimiento. Bueno, ¿qué más tenemos? Yo les voy a ir pasando Mientras tanto, mientras Caro después va viendo las redes, el clima, ¿cómo va a estar para hoy? Ya adelantábamos que hay un sol hermoso, radiante en el firmamento, impresionante. Tenemos una temperatura aproximada de 26 grados. ¿Ahora? Sí, no hay ninguna nube, nada, ninguna nube. Se siente pesado. Eso dice acá, igual después hay que ir afuera y curtir afuera para saber realmente cuál es la temperatura. La máxima va a ser de 33 grados. Así que ideal para ir al río, que ya está bien limpito, creció, pasó el agua, se llevó todo lo malo y trajo todo lo bueno. Ah, me encanta. Ponele, así que hermoso día para disfrutar acá de Ciudad Parque. Y a ver, me voy a fijar si en la semana hay lluvia, pero dale. Después cada día vamos a ir seguramente diciendo todo el pronóstico. Dale. Pero che, no hay lluvia, hay algunas nubes recién para el lunes que viene, alguna probabilidad, así que re tranca. Bárbaro, entonces a disfrutar de todas las opciones al aire libre. Ajá. En esta semana que se pinta, entonces así, muy cálida, muy veraniega. Linda, muy veraniega. Muy veraniega. Para la primera semana, segunda semana de febrero. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, apoyar esta comunidad que es Comando Demolición, podés hacerlo a través del Instagram @comando.demolición. Date una vuelta también por el YouTube de Comando Demolición. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita. No te cuesta nada. Nada. 2 segundos. Y haces un montón con eso, nada más. También date una vuelta por el YouTube de la radio comunitaria El Brote para poder ver también no solo los contenidos de Comando, sino todos los contenidos que hacemos en esta hermosa radio comunitaria. Y también tenemos Cafecito, la app, si quieren dejar ahí un cafecito, una colaboración con Comando Demolición, es cafecito.app con dos P, /comando demolición, ahí pueden hacer un hermoso aporte a este proyecto que venimos sosteniendo cada mañana. Así es, y también tenemos alias, te pasamos el alias, por si querés hacer alguna transferencia por Mercado Pago para seguir haciendo entre todos sostenible este programa. Si te interesan nuestros contenidos, si crees que todo esto que hacemos tiene valor, te pasamos la gorra virtual también con el alias. La visera. Paulita me está acomodando el lenguaje para salir. Y ella dice, esto se llama visera. La gorra es otra cosa. Visera, sombrero, lo que más te guste. Virtual, hacelo a través de comando.demolición. Es nuestro alias de Mercado Pago. Perfecto. Bueno, hecho todas las menciones correspondientes a las vías de contacto, ¿qué más tenemos? Los números útiles. Tenemos algunos números útiles para quien esté escuchando y necesite, por ejemplo, comunicarse con el dispensario. Puede hacerlo al 3546-437140. Es importante avisar que si te vas a personar en el dispensario, tiene que ser con barbijo, porque bueno, seguimos cuidándonos, así que bueno, si no, podés mandar un WhatsApp y ahí te van a decir a qué hora el turno, a qué hora tenés que ir, si es por orden de llegada. Bueno, puedes consultar por especialidades también, que hay un montón. Qué bien, qué bien. Y qué buena atención también, siempre destacar eso. Muy buena atención, la verdad, porque que sí. Es muy importante que la atención en los servicios públicos sea buena. Y siempre. Y en todos lados, ¿no? Durante la pandemia, que bueno, era todo medio caótico, siempre hubo muy buena atención y organización y acompañamiento, ¿no? Uno cuando caía ahí con el positivo. De una. Qué importante el acompañamiento, la contención, ¿viste? Lo humano. Muy importante destacar eso. Y tenemos también el número de la oficina de turismo. ¿Por qué te lo vamos a pasar? Porque hay muchísimas actividades en las que es necesario inscribirte, en donde te van a decir puntos de encuentro, horario, qué tenés que llevar, en esto no que hay del turismo astronómico, de hacer caminatas y todo eso. Bueno, puedes consultar en el 3546-46-61-70, que es el número de la oficina de turismo. Para, bueno, por ir recién llegás a Ciudad Parque, bueno, ¿por dónde empiezo, no? En este lugar, claro. A recorrer, ahí te comunicás. Y si sos de Ciudad Parque también, viste que a veces uno vive acá y termina no conociendo. Tal cual. Como que entra en una rutina, bueno, también para hacer algunos de esos paseos pueden comunicarse ahí. De una. Bueno, les mandamos un saludo también a la gente de la oficina de turismo. Uh-huh. Estamos esperando los lápices. Ah, seguí pidiendo todos los días, pido los lápices. Pero eso hay que garparlos, Caro. Bueno, no. Sí, no digo que no, querés. Pero bueno, se los compramos acá, podemos vender acá en la radio. Muy lindo, claro, los lápices son re con lindos. Semillitas, sí, la verdad. Sí, la verdad, felicitaciones por eso. Bueno, vamos con un poquito de música, seguimos con más Comando Demolición. Poder Comando Demolición, actívese. Hacerte daño, lo siento. En medio de la noche pensaba, no pude ver que te lastimaba. El tiempo cura las heridas, mientras habrá noches sombrías, se irá huyendo la mentira. Confieso que fue mala. Entretenía con la tecnología y me dijeron palabras que tú ya no me decías. Yo recibí y respondí con mi fotografía y fui dejando en esta historia toda mi energía. No sé por qué le cogí gusto a esta categoría. Mami rompiendo las redes mientras que papi dormía. Mala mía, perdón, fue mala mía. Mala mía, perdón, fue mala mía. ¿Lunes gris? No. Le tiramos un poco de amarillo, un poco de rojo, lo mezclamos. El lunes es naranja. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Comando de Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Diez y cuarto de la mañana en Comando Demolición y escuchábamos el último tema de Sol Pereira, Sol Pereira, ¿estoy diciendo bien? Ah, sí. Sí, Sol Pereira, mala mía. No, se me cruzaron. No, estoy diciendo cualquier cosa. Mala mía, perdón, mala mía. Una artista, una música muy conocida, sí, de Córdoba. Muy grosa. Muy grosa. Y bueno, lo interesante es que fue hecho en La Pulpería, en Los Reartes. Hay actores y actrices locales en el video. Ya lo vi por YouTube. ¡Qué bien! ¿Quiénes son los actores locales? Enriqueta Fornes, está Walter Barco. Bailando. Bailando. Está Nico Mas Llorens. Está, ¿cómo se llama? Uma. Uma. Uma, que no me acuerdo el apellido, que también está ahí participando. Las niñas del campito. Sí. Así que bueno, re lindo el video. Lo copado es que está hecho acá, o sea, uno conoce el lugar, por lo menos desde afuera. Acá en Los Reartes. Así que bueno, invito a que lo vean. También le pongan el me gusta. Es una producción acá de la zona, ¿no? Sí, claro, del Campito Rec, uh-huh, ¿no? En conjunto con otras productoras. Bueno, les mandamos un saludo a la gente del Campito Rec, que también queremos que vengan a Comiendo Demolición. Ya les vamos a estar contactando. Y no solamente invitarles a escuchar, sino también acercarse a La Pulpería. Sí. ¿No? Poder vencer por ahí esos prejuicios de los demás y los nuestros mismos también, totalmente, ¿no? A la hora de decir, che, entro a La Pulpe, ¿no? Tal si vez uno no se acerca, vez... no conoce. Y si claro, no conoce, solo se alimenta de prejuicios. Tal cual, tal cual. Que sea un buen lugar para también resignificarlo, uh-huh, ¿no? Aparte un lugar histórico. Un lugar histórico, tenemos ahí como... Les invitamos a conocer también la historia de Los Reartes, porque es muy interesante. Y también a tomarse un fernet, que nos dijeron que estaba... tan baratos en La Pulpería. A esta hora, claro. Y yo invito a que sean felices, bueno, desde temprano. Bueno, si te gusta el fernet y te gusta el fernet barato, además, bien La servido. Pulpería es un buen lugar en Los Reartes para darle a un drink. Bien, y bueno, mientras te tomas un fernecito con tónica, me gustaría, podemos ir escuchando qué nos depara para el día de hoy el calendario maya. Dale. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Hoy estamos transitando un día semilla autoexistente amarilla. La energía de la semilla nos conecta con el poder del florecimiento, entendiendo que la semilla contiene toda la información genética y está preparada para germinar, para echar raíces, para asomar brotes al sol, para dar fruto, para convertirse nuevamente en muchísimas semillas. Y así expandir su especie, reproducirla y multiplicarla exponencialmente. El tono del día de hoy es el tono autoexistente de las formas. Hay 4 puntos de referencia, 4 estaciones, el tetraedro es el número en numerología que permite ubicarnos temporoespacialmente, o por lo menos espacialmente. Y estamos transitando la onda encantada dragona. Sí, ya la semana pasada iniciamos esta onda encantada con esta nueva vuelta del Solkin, este inicio de sincronario maya. Solkin significa la cuenta de los días. Esta onda encantada es dragona, de inicios, de abrazar esas gestaciones, de pulsar esos proyectos, esos hábitos, esos vínculos, lo que sea que nos conecte con algo que inicia, ¿sí? Y de nutrirlo, viene de la matriz. De maternar, que no necesariamente ni estrictamente tiene que ser maternar hijes como culturalmente estamos acostumbrados a concebirlo. Esta es la primera onda encantada del Solkin y también la primera onda encantada de la Estación Roja. Entonces es un momento iniciador por excelencia. Bueno, espero que tengan una hermosa jornada, un hermoso inicio de semana. Nos escuchamos mañana con más Sincromaya y en Comando Demolición, por supuesto. Abrazo grande para todos. Poder Comando Demolición, actívese. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Bueno, ahí escuchábamos el sincronario maya, así que buen día para inicios. Y muy bueno para iniciar la semana con un masaje que voy a recomendar enteramente. Hablando de disfrutes. Sí, hoy vamos a presentar a la emprendedora de la semana, Florencia Quiroga, masajista. Bueno, la Flor, como la conocemos todos por acá. Bueno, ella hace sesiones de masajes completos de pies a cabeza, doy fe, que te deja como nueva. Vos pasaste por esas manos. Yo pasé manos. Y hace pocos días, entonces todavía estoy sintiendo el efecto de la circulación energética dando vueltas por todo mi cuerpo, una cosa así. Muy, muy lindo. Relaja y descontractura el cuerpo, libera tensiones, despeja la mente y ayuda a restablecer el equilibrio físico y energético. O físico barra energético, porque todo tiene que... Bueno, y la duración del masaje es de una hora, el precio es 3,000 pesos. Recordar que somos cuerpo es recordar que somos alma. Así que viste que está todo unido, por eso que te decía cuerpo físico energético, no y. Tal cual. Y sí, la verdad lo recomiendo un montón. La Flor le pone mucha onda, le pone mucho en el masaje, está buenísimo. Y sí, y después te da una recomendación que te dice: quédate tranquila, trata de por un rato luego del masaje no hacer nada, de si estás sola un rato mejor. Y es verdad, da muchos resultados. Yo llegué a mi casa y me quería poner a hacer cosas y fue como, no, paremos un poco. Y sí, porque uno queda más sensible, todo el cuerpo, se descontractura, se relaja, está buenísimo. Ay, está re lindo. Así ya que quiero. Lo súper recomiendo para iniciar la semana, para terminar la semana. También. Como sea, pidan su turno con Flor ahí, que bueno, les va a atender. Buenísimo. Bueno, bienvenida entonces Flor Quiroga y su servicio de masajes al emprendimiento de la semana. Bueno, a full, ya queremos que nos manden mensajes, 3546-532523, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, sino a través de las redes sociales, Instagram. En el apuro de decir, de hablar, @comando.demolición. Bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con, bueno, avisarles que si nos mandan un mensaje van a quedar anotadas para el sorteo de la Tranqui Reggae Party que se va a estar haciendo en La Serranita el 11 de febrero. O el sea, sábado. El sábado. Perfecto. Bien. Fiestón, el sábado, ¿no? Fiestón en La Serranita, el Tranqui Reggae Party. Después vamos a ver quiénes están en el... ¿Cómo se llama? ¿Line-up? El line-up. Todo el tiempo aprendo palabras nuevas. Me encanta. Así uno no se envejece, ¿no? Porque si no sentís que te vas quedando afuera. Y está bueno, ¿viste? Con los idiomas, ahí como que el cerebro, distintas zonas totalmente. Se van como así desprendiendo, claro, despertando. Exactamente. Sí que... vamos a sortear 2 pares de entradas, por lo cual quien gane se va a estar llevando 2 entradas para ir con alguien, obviamente. Así que bueno, nada, eso son 2 entradas. Son 2 pares. 2 pares, ¡vamos! 2 pares de entradas, son 4 entradas. ¡Wow! Anótense que está re bueno. Sí, 3546-532523. Bueno, y ahora sí llegó el momento en este lunes de... compartirles el resumen semanal, la primera parte. ¡Uy, qué genial! ¡Bienvenides! Sean putis las personas que están escuchando el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 3. El 3 es un gran número. Si no, escuchen cómo Caro hizo la apertura de esta semana. Muy buen lunes informativo en Comando Demolición, transmitiendo en vivo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Esto es Radio Comunitaria El Brote y te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía con un montón de data, de cierre musical. Hoy lo rompemos en la radio. Parece viernes. Y un comienzo de semana siguiendo la onda encantada de la estrella. Estamos transitando el 10º día de la onda encantada de la estrella. Continuamos conectando con la energía de lo bello, lo elegante. Conocimos a las emprendedoras de la semana. ¿Y quiénes eran? ¡Nosotres! Nos acompaña el día de hoy y esta semana, que somos nosotras. ¡Ay, nosotres! Sí. ¡Ay, sí! Comando Demolición, Magazine Ecotrans Feminista, se suma en esta columna porque somos un emprendimiento de totalmente la economía local. No puede faltar el Julia y el calendario biodinámico. Comienza la semana y comienza con todo. Hoy y todo el resto de la semana, el sol está en la constelación de Capricornio, elemento tierra, descendente. A la vez, la luna también está descendente y está en elemento tierra, en Tauro. Y si era lunes de realidad, ¿teníamos que hablar de fútbol femenino? Se acerca más el inicio de la temporada futbolística y terminan de definirse los equipos que van a estar disputando el torneo. Aumentó muchísimo, aumentó un 19% el movimiento, digamos, de dinero en jugadoras. Con el debut de verano que tiene confirmada cancha y horario. Lunes de Cooperativo Verano, con la local Parabachasca, una radio hermana. Mira, el barrio de Parabachasca está hermoso, de Altagracia, pasando por Anisacate, luego La Bolsa, Los Aromos, llegamos hasta La Serranita, La Rancherita, y después ya cuando llegamos nos acercamos al lago, es el espacio que compartimos un poco con la música, ¿no? El barrio de Parabachasca. Y acá hay muchas propuestas, estábamos contando recién que nosotros somos residenteros en Abuelito, y estuvimos de... ¡No! Y esto ya lo había advertido en el inicio, un lunes que parecía viernes, porque tuvimos cierre musical con Eva, Vir y Mar con folclore latinoamericano. Cada lágrima valió una estrella y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. Martes ecotransfeminista. Esto que van a escuchar ahora es solo resumen de lo que Ciro y Jud hacen en el piso. Bueno, vamos a averiguar. Los invitamos a algo que sabemos dónde no, queda. No, el Maya, señor. El Maya. No, el Maya. Esto es muy gracioso. En un ensamble especial, tóricas y entrevista, vino nuestra Ale, sí, Alejandra Tamayo, a contarnos la experiencia del feminismo comunitario enlazando con Adriana Guzmán. El feminismo comunitario ahí, ¿no?, plantea un montón de cosas que se parta desde lo comunitario, desde los cuerpos, desde las mujeres, desde los territorios. Toca bastantes temas, ¿no? Toca también así como se aprende. Desde lo más básico, ¿no? Como nos van metiendo el machismo desde pequeñas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que el feminismo comunitario propone que me parecen muy interesantes. Conociendo la cultura boliviana y, bueno, allá las comunidades, cómo se manejan, cuáles son sus usos y costumbres. También hay cosas que para mí justificar que porque es parte de una cultura o es parte de un pueblo, se puedan aceptar, ¿no? Otra Adriana que se lució fue la columna de adultos mayores que nos trajo estas reflexiones. Hoy quiero reflexionar en voz alta, junto a ustedes, sobre un tema, prejuicios. Se me ocurrió pensar en cuántos momentos de placer nos hemos negado a disfrutar por culpa de nuestros prejuicios. Miércoles, el miércoles socioecoambiental arrancó con todo conociendo a Mirna Islas en nuestra columna del Foro de los Ríos. Mi nombre es Mirna Isla, soy del emprendimiento Isla Banda en Los Reartes y también soy una de los 8 miembros del Camino de la Lavanda. Nace en noviembre del 2019 y el año pasado amplío esta plantación a 1.600 plantas más. Todos los activos que uso para mis productos tienen que ver con aceites esenciales y plantas aromáticas de mi propio cultivo o comprados o adquiridos a productores de la zona. Y bueno, para mí es un orgullo, hace apenas unas escasas semanas pude certificarlas. Hasta acá el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 3.

Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, esperará tu mensaje. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Seguimos en Comando Demolición. No te olvides de mandar tu mensaje, anotarte para los sorteos. 10:37 de la mañana, si recién te levantás. Estamos transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero, lunes informativo. Y ahora sí, vamos a pasar al calendario biodinámico para saber bien exactamente qué tenés que hacer hoy en la huerta. Poder Comando Demolición, actívese. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, lunes 6 de febrero de 2023. Tenemos todavía por una semana más el sol en Capricornio descendiendo en el elemento tierra y la luna que pasó ayer, la luna llena, empieza hoy a menguar lentamente, a disminuir sus fuerzas. Además, está en Leo, que es elemento fuego ascendente. Estas son las condiciones que van a regir el crecimiento y los procesos vegetales para el día de hoy. El elemento fuego de la luna se relaciona con el fruto en la planta y con la semilla. Intensifica los sabores, los colores y la nutrición en los frutos. Si queremos sembrar alguna planta de fruto que todavía nos quede de esta temporada, estamos ahora a tiempo, aprovechando las fuerzas intensas de la luna llena que pasaron ayer. Por otro lado, como está la luna ascendente, podemos aprovechar para cosechar semillas. También es bueno para la deshidratación, para el secado, ya sea de plantas medicinales y aromáticas, como de frutos, hojas. Y todo lo que querramos secar hoy va a estar beneficiado por las fuerzas ascendentes del elemento fuego por los que pasa la luna en el día de hoy, que también va a estar mañana y pasado. Para el resto de la semana va a seguir también la luna su proceso ascendente, como les decía, hasta el miércoles en Leo, en elemento fuego, y miércoles por la tarde, jueves, viernes y sábado en el elemento tierra, pero siempre ascendente, y esto es más propicio para todo lo que sea cosecha y tratamiento de la parte de arriba de las plantas. Es un periodo en el que podemos seguir sembrando durante los próximos 5 días, aprovechando, como les decía, el impulso del crecimiento de la luna llena que pasó, pero que todavía sigue enviándonos su importante influencia. Así que si tenemos todavía, si ya estamos preparando los canteros para el otoño, para el invierno, para la nueva temporada, los días a partir del miércoles, o sea jueves, viernes y sábado, todavía propicios para sembrar cualquier tipo de hortaliza, porque va a estar pasando la luna por el elemento tierra relacionado con la raíz y todas las plantas se benefician con esta influencia del elemento tierra. Bueno, esto es todo por hoy, nos estamos escuchando mañana, les mando un gran abrazo y que tengan un hermoso día de huerta. Poder Comando Demolición, actívese. Y ahí pasaba el calendario biodinámico, ya sabes qué tenés que hacer, ya sabes que ahora la luna empieza a bajar la intensidad, qué bueno, gracias luna llena, pero sos muy intensa. La luna tiene la culpa. Bueno, ahora vamos a pasar a la actualidad del fútbol femenino, Pau. Bien. Viene ahí. Primero todos los lunes. Sí. Esto es como si se me particionara el cerebro en 28 pedazos. Muchas cosas a la vez. Ver que tú no puedes. Sature, porque detesto después escuchar que sature y digo, ah, ¿por qué hablas así? No hables entonces. Antes de pasar a la columna, yo quiero saber cómo se llama el gallo. Ay, de por Julia. Favor. Porque se está volviendo un integrante. Es que la cortina musical. Sí. La cortina sonora. La cortina sonora y Ceci me contaba que Julia tiene patos. Está la vaca. Ay, queremos qué lindo. Saber los nombres. Julia, pasanos los nombres porque nos inspira. Escuchamos ahí. Pero el gallo es el protagonista. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí. arrancó, como contaba Marina, el lunes pasado, el torneo de la primera A de fútbol femenino. Así que estamos muy contentas. He estado mirando algunos partidos, así que paso a contarles cómo ha iniciado la tabla de posiciones. A ver. Al día de hoy, por supuesto. Arrancó el viernes con el partido de Lanús Estudiante. Empate 0-0. Estuvo bastante trabado el partido. Después, ese mismo día, pero un poquito más tarde, el Porvenir Estudiantes, que empataron también. Perdón, Estudiantes, esperen que amplío porque si no queda como raro. 2-2. Ajá, empate 2-2. A 2. Bueno, más ahí entretenido ahí. Viernes de empate. Después jugó Gimnasia con el SAT el sábado, 0-0 también, así que hasta ahí veníamos con empates. Rompió la racha Huracán Independiente, que ganó Huracán cuando todo indicaba normalmente que las probabilidades estadísticas indicaban que era Independiente, pero ganó Huracán 1-0. Y después, ese mismo sábado, se jugó el partidazo que decíamos con Marina, que era Guay Banfield. Marina se tiraba por Banfield, vos me deschavaste, ahora sabes que a mí me gusta Guay, Guay Urquiza, le ganó 4-0 a Banfield. ¡Apa! Marina, por si te... ayer jugaron Platense Boca, que uno quería ver el Boca sin Yamila, porque Yamila se fue al Palmeiras, como contábamos, empató 1-1 con Platense. Y ayer también jugó River con Ferro. River ganó 2-0 a Ferro. Hoy, ahora en un ratito por la tarde, a las 5 de la tarde, vas a poder ver Racing Club versus San Lorenzo, Defensores de Belgrano con Rosario. No, Defensores de Belgrano y Rosario Central, perdón, es mañana. Hoy es Racing con San Lorenzo y el que nos importa, el Club Atlético Belgrano versus Excursionista. Que Belgrano, como habíamos contado, ingresa por primera vez a la primera A, así que genera la toda mejor. La expectativa. Así que 5 de la tarde, por favor. ¿Por dónde lo podés ver, Pau? Lo ponés ver, para que se me tildó todo, por Sport TV, ahí así. También lo podés ver por Instagram, porque lo van a... Belgrano seguro que lo va a estar subiendo desde ahí, linkeándolo. Y no sé todavía si lo van a pasar por TV Pública o por el otro canal que suelen pasar los fines de semana los partidos. Después te lo confirmo en un ratito porque no se puede luchar contra la tecnología, no, hablar bien, no decir o pisarme las palabras. Así que bueno, demasiado. Bueno, pero mí. Ahí todo el reporte de lo que fue el fin de semana del fútbol femenino. Ahí quiero cerrar contándoles que hice lo que quería hacer hace como un mes. Y estaba esperando el tiempo que fue, bueno, ese fin de semana no voy a salir ni a la esquina, y lo cumplí, sábado y domingo no salí ni a la esquina, y me vi mi primera etapa de mi posueño tras ganar el Mundial, que es ver todos los documentales habidos y por haber de la selección argentina y su recorrido. Bien antes ahí. De Qatar, entre Qatar, ¿qué recomendás? Todo eso. ¿Cuál de todos? Ay, no sé. Hubo uno de un mexicano que le puso la re pila. Después también se los busco. Bueno. Eso. Bueno, muchas gracias, Pau. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a escuchar un reporte de una noticia local cortita, porque este fin de semana también se desarrolló el Maratón Nightcross, Los Reartes, una carrera nocturna que ahora ya mismo nos va a estar contando José, que participó, estuvo entrenando y corrió en el maratón. Tenemos ahí el audio que nos cuenta. Hola, muy buenos días, Comando Demolición, buenos días para toda la audiencia. Bueno, soy José, quería compartirles un poco de mi experiencia y mi percepción de la Nightcross, una carrera nocturna que se corrió en Los Reartes el sábado pasado. Bueno, había diferentes carreras, una fue Canicross, que es con perrites. Hubo 6 kilómetros de distancia para correr y también 12 kilómetros. Yo participé de los 6 kilómetros, que fue una experiencia hermosa. Corrimos alrededor del río Los Reartes, pasamos por la Feria de Reartes, bordeamos todo el río hasta la pasarela, ahí cruzamos para el otro lado y volvimos por el vado, volviendo a subir a la entrada al predio de Los Reartes. Bueno, en mi caso fue todo muy novedoso, mucha alegría, mucha emoción. Fue la primera vez que yo participo de algo así. La verdad es que he corrido muy poco en mi vida y empecé hace poquito y es algo que me encanta, que recomiendo por, bueno, por toda la catarata hormonal y de neurotransmisores que genera, ¿no? El acto de correr y de ahí como de reciclar todo ese oxígeno, ¿no? Es como ese subidón que después no tiene como la contracara de que baje rápidamente, sino que mantiene, por lo menos por un tiempo prolongado. Y bueno, en este caso, como fue de noche y estaba hermosa la noche, había un lunón lleno en Leo, así que mucho brillo, mucha música, muchas luces, camisetas flúor, bueno, fue para mí muy divertido como experiencia y maravilloso. Lo viví con mucha alegría, por supuesto que estaba ansiosa, pero bueno, esa ansiedad que genera toda esa energía que se mueve alrededor de la gente que está en la misma sintonía y con toda esa expectativa, ¿no? Durante la carrera me pareció así como, bueno, muy lindo, hubo como un clima muy agradable entre corredores y corredoras. Íbamos, bueno, no sé, en mi caso, como yo conocía puntualmente el lugar, me vibraba por ahí compartir que, bueno, cuidado ahí, que hay mucho barro en el medio, cuidado acá, que en la pasarela hay unos agujeros, bueno, no tiren los vasos al río, por supuesto, siempre agitando. Y bueno, la llegada fue hermosa, como fue acá cerquita de donde yo vivo, tuve la posibilidad de que me acompañe mi compa, mis hijas que también corrieron al final, bueno, mis amigas que me fueron a alentar ahí a la llegada. Fue una experiencia muy, muy divertida y bueno, espero que algún día la puedan experimentar. Quiero compartirles que acá en Villa Ciudad Parque hay una grosa entrenadora que se llama Sabrina Achu, que quienes vivimos hace tiempo la conocemos porque tiene un negocio que se llama Manos Rústicas ahí en el Boulevard y es algo muy, muy recomendable. Es algo, una grosa entrenadora, perdón, hubo una interrupción con el teléfono. Les decía, es una grosa entrenadora, es una apasionada por lo que hace, sabe muchísimo, muchísimo y acompaña no solo con el entrenamiento, sino también que tiene una visión bastante integradora de lo que es alimentación, de lo que es combinar este ejercicio de cardio y también de fuerza. Bueno, nada, si de pronto les da curiosidad, somos un grupo bien diverso, de distintas edades, de distintos palos y lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Esa es la idea, disfrutar principalmente. Cualquier cosa que emprendamos, hacerla con gozo, ¿no? Porque eso es lo más revolucionario que podemos hacer en estos tiempos. Les mando un abrazo enorme, nos escuchamos prontito y que tengan un hermoso día. Comando Demolición, temporada 2023. Y ahí pasaba el reporte de José, nuestra compañera, que estuvo participando del maratón y sacó un muy buen puesto. Así que un saludito para ella. Y ya tenemos en el piso, estamos con Fede Rosenbaum y con Antonio también. Hola Antonio. Está re concentrado en otra cosa. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, muy buenos días para todos, todas, la audiencia. Bueno, vamos a estar en un ratito conversando sobre toda la movida cultural del pueblo, sobre Arte Bajo las Estrellas, sobre la EPA, la propuesta de verano. Primero vamos a ir a una musiquita y después volvemos. ¿Te parece? ¿Te quedás? De una, vamos. Dale. Comando Demolición, ¡actívese! She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. If you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me, cause I never cause no drama. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Bueno, y ahora sí, como habíamos prometido, vamos a empezar a conversar un poquito con Fede, que nos va a estar contando un poco de las actividades de la EPA, que ya mismo les recomiendo que entren a Instagram EPA-BCP para seguir ahí, ese es su red, para seguir las actividades. Bueno, Fede, vamos a empezar. Hay mucho para contar. Un poco primero me interesaba, bueno, estamos empezando ya febrero, un poco contarnos cómo fue Arte Bajo las Estrellas, esta propuesta de viernes y sábado que ofrece la comuna en la feria, en el desarrollo de la Feria del Bosque. Bueno, con muchísimos artistas, muchísima variedad. Recordaba el año pasado que habías traído una grilla en un papel todo arrugado, creo que era la lista del súper y del otro lado lo tengo, pero no lo traje. Lo tenés, pero este año es igual. Yo digo, espero que caiga con una laptop, así diga, acá está la agenda. Bueno, igual te da mucho resultado, evidentemente. Sí, sí, bueno, uno tiene que agarrarse de lo que funciona, tiene, digamos, de lo que puede. Así que esa es mi forma para muchas otras cosas, además de para las grillas. Y bueno, nada, eso, ¿no? Como es lo que a mí me funciona. No digo que uno no se pueda actualizar, pero mientras funcione, va bien. Es como los autos, digamos, ¿no? Exactamente. Después, en todo caso, bueno, con respecto a Arte y Bajo las Estrellas, la verdad que el mes de enero, que ya podemos analizarlo porque sucedió. Estuvo muy bueno, a diferencia de los años anteriores, digamos, yo siempre soy observador de lo que va pasando antes y cómo eso va evolucionando. Entonces la realidad es que le dimos una vuelta de rosca a lo que había sido el año pasado. Este año la propuesta era que por ahí haya menos espectáculos en la misma jornada, ¿sí? En vez de tres, propusimos dos. Sí. Y tratar de fortalecer un poco el espectáculo del sábado a la noche con una propuesta más contundente, me refiero a bandas más... que tiene más integrantes, digamos, ¿no? De mayor cantidad de integrantes, bueno, relacionado con otra logística, tal vez. Claro. Y también un poco establecer un criterio en cuanto a eso, ¿no? Para contar un poco la historia y que se entienda, en realidad todos sabemos que hace tres años en este pueblo estaba todo apagado, ¿no? Sí, la plaza, no pasaba la música, nada. No pasaba nada. Entonces, bueno, el primer año la propuesta fue convocar a todos los artistas, aunque toquen hace 10 años, 15 o 2 meses, poder participar en la plaza, digamos, y creo que eso fue muy bien recibido, tanto por los artistas como por el público. fue una experiencia alucinante porque uh-huh. de la nada pasamos a todo eso y fue muy bueno. El segundo año se repitió un esquema similar, el tercer año más o menos también, y ahí es tiempo por ahí de analizar y darse cuenta que por ahí es momento de dar una vuelta de rosca y buscar, o sea, de lo que fue, se fue transitando en el camino, la evolución, digamos, uh-huh. básicamente. Entonces ahí, bueno, la propuesta era esta, ¿no? Por ahí fortalecer los espectáculos de los sábados para que tengamos propuestas diferentes, nuevas. La realidad es que han llegado un montón de músicos y músicas a este pueblo en los últimos 2-3 años. Entonces hay muchas propuestas nuevas, claro. de bandas grandes, que bueno, que algunas dan sus primeros pasos, algunas están compuestas por músicos que tocan hace mucho tiempo, de altísimo nivel, uh-huh. y otros, digamos, dan sus primeros pasos en esos encuentros o rearmarse como bandas. Bueno, la idea era que un poco pudieran tener espacio. Entonces, creo que se cumplió con ese objetivo que nos lo planteamos antes de la temporada. Incluso también poder de acomodarnos más a la realidad económica de las propuestas de las bandas, porque si bien es una situación difícil económica, no hace falta que lo aclaremos, pero bueno, por ahí estar un poco a la altura de las circunstancias, claro, y valorar mejorar ese eso. Trabajo también. Claro, porque antes por ahí había un número redondo para uh-huh. las bandas que fueran 3, 7 o 12, claro. y bueno, ahora se trabajó un poco con eso para que esté un poco más equitativo. Claro, sí, más a la altura de las circunstancias, uh-huh. por poner un nombre, y creo que eso también funcionó, por lo menos de parte de los artistas tuvo buena recepción, de parte de la comuna también, se entendieron las partes, digamos, uh-huh. entonces hubo apoyo para que eso pudiera suceder. Entonces tuvimos bandas como Inambú y Las Ribereñas de allá de Los Reartes, sí. vino María Fernanda Juárez, que es una folclorista muy grosa, que vino con unos músicos zarpados también. Este sábado pasado estuvieron una Yunta Marañá, que son unas chicas de Parabachasca, que también son 6. Estuvo la banda de Afrobeat de acá local, que son 8. Estuvo, bueno, la banda Candombe se suspendió por lluvia. Estuvo la banda de los hermanos Graham, que también son unos cuantos ahí haciendo rock el otro día. Entonces digo, pudimos cumplir con ese objetivo que nos habíamos propuesto y entiendo que eso tuvo más convocatoria incluso que el año pasado, haciendo como este análisis así uh-huh. a primera vista. Por supuesto que la feria tiene mucho que ver en todo eso, la comida, los puestos, y ni hablar de las condiciones en las que está la plaza. Totalmente. Hoy, sí, ¿no? Porque eso te iba a decir. La verdad que es un muy buen plan para toda la familia. Uh-huh. Aparte, bueno, está bien iluminado. Está bien la disposición, ¿no? Del sí. lugar, los juegos en el medio, el escenario, que uno puede estar como en todas en algún sí, momento. Totalmente. Dar una vuelta en la feria, escuchar, comer algo, que las niñeces jueguen, está buenísimo. Totalmente. Y a diferencia del año pasado, que tuvimos que ir medio de emergencia, porque uh-huh. no se terminó la obra claro. de la plaza, a la otra plaza, que bueno, fue todo bastante más difícil en cuanto a la infraestructura, digamos, ¿no? Claro. Entonces, porque bueno, la electricidad y un montón de factores a tener en cuenta, que siempre laburan mucho para totalmente. Que todo salga totalmente. Muy bien como sale, ¿no? Totalmente. Me va y disfruto un montón. Entonces, bueno, esto, ahora hay tomas de luz por todos lados, sí. entonces, bueno, todo el acceso es diferente, y eso que todavía no está terminado, lo que va a ser el escenario original, o sea, claro. que seguimos improvisando o medio en una situación de auxilio, pero muy diferente de lo que fue el año pasado. Entonces, creo que este conjunto, digamos, de feria, de comida, de espectáculos, por supuesto que potencia mucho más cualquier jornada, digamos, ¿no? Y creo que eso está empezando a funcionar. Y lo mismo, o sea, son cosas que recién arrancan, volvemos atrás, hace 3 años no pasaba nada, uh-huh. esta es el cuarta temporada que se hace, con la pandemia en el medio, pensando en que si esto se extiende, digamos, van sumándose ediciones. Entonces, bueno, también ser como conscientes de que todo tiene su proceso, totalmente. Su crecimiento. No tener mucha expectativa con algunas cosas, porque en realidad se está construyendo la historia, digamos. Así es, está buenísimo. Y bueno, hablando de construyendo la EPA, esta propuesta maravillosa que funciona durante el año, le contamos a la gente por ahí que no vive acá en Ciudad Parque o en la zona, con propuesta de talleres culturales, no sé, había tela. Bueno, contame un poco vos qué es lo que propone, para qué, hacia dónde va, digamos, la EPA, un poco del edificio también, que eso... Es muy importante tener un lugar en donde poder desarrollar las actividades. Bueno, la EPA no está ajena a todo esto que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Es un proyecto que se inició este va a ser su segundo año, es una semillita que se tiró en tierra fértil, que hay que ir acompañando su crecimiento. Tampoco están dadas las condiciones de infraestructura para que esto funcione así solo, digamos, uh-huh. con todas, como te digo, desde el edificio, el espacio físico, los instrumentos, la organización, la administración, hay un montón de cosas que están en proceso de construcción, pero lo valioso es que se inició, como se inician muchas cosas acá, uh-huh. más bien por el impulso y el amor propio de querer hacer algo uh-huh. por la comunidad. Entonces creo que eso dio origen a que nazca la EPA, ¿no? Y una vez que nació la EPA, enseguida eso nos permitió, por ejemplo, gestionar un edificio propio. Uh-huh. Pero si no se hubiera inventado la EPA, tampoco claro. se hubiera gestionado. Entonces, digo, son como parte de este proceso que hablábamos, como que cosas que se van dando en el orden en el que se van dando. Y sin expectativa de que den un fruto al día siguiente, digamos, ¿no? Eso no, es más vale, a largo plazo. Me interesa transmitir. Entonces uh-huh. digo, bueno, la EPA nació, ahora gestó su casa, digamos, que se está construyendo, que no quiero tampoco poner mucha expectativa en cuándo se va a terminar, porque a veces eso no es contraproducente. No, pero no sí, vamos a hablar de tiempo menos en no, construcción. Claro, exactamente. Pero sí saber que está en marcha, digamos, uh-huh. significa que algún día va a suceder. Entonces, claro. Tiene que ver con esto los procesos. Uh-huh. O sea, no hay que volverse loco porque en algún momento eso va a estar y obviamente ahí van a mejorar muchas condiciones de lo que está sucediendo ahora. No obstante, tiene 2 años de escuela, la escuela. Hay talleres de música, hay talleres de danza, hay canto. O sea, hay una banda formada. Se han, bueno, el año pasado pasó eso. Hay dos claro. grupos, digamos, surgidos en la EPA que empiezan a tener su vuelo uh-huh. propio, como la banda pasionaria uh-huh. o los ensambles de tango, que empiezan a tener su vuelo propio y han tenido contrataciones, digamos, claro. ¿no? en diferentes eventos a raíz de un trabajo que se hizo en la EPA uh-huh. con el profe Leo. Uh-huh. Entonces, bueno, eso imagínate que es lo que uno más desea. Ahí empiezan a ver por lo menos los primeros pequeños frutitos. O sea, de un ensamble de gente que toca y no toca, se genera una banda o un producto, digamos, o algo que puede como salir a tener vuelo propio. Y también las propuestas de verano, que eso está buenísimo, la EPA no corta en diciembre, sino que sigue con propuestas para el verano adaptadas a la época. También en el año fueron cercanas a los barrios, ¿no? Dando sí. actividades en otros lugares para que puedan acceder en esta ciudad parque tan expandida que tenemos. Mm. Y bueno, lo de verano, contanos un poco de qué se trató. Bueno, sigue funcionando, todavía estamos en sí, temporada, todavía falta. bueno, lo mismo. La EPA el primer año tuvo como un impacto, el segundo año que fue en el 2022 ya decidimos ir como a abarcar un poco los barrios ahí uh-huh. en La Garganta, que están haciendo un trabajo muy bueno las profes que están trabajando ahí, y también en la escuela, en la Ricardo Luti, se aportó, digamos, algunos profes que son de la EPA uh-huh. al servicio de la escuela, cerámica, cuentos, artes plásticas, que entiendo que funcionó muy bien, por lo menos esa es la recepción que tuvimos. Y con respecto al verano, esta es la primera vez que, pensando en que cómo podemos hacer cosas en el verano, sabiendo que los alumnos y las alumnas se reparten un poco, uh-huh. está la colonia, digamos, ¿no? También los hay padres, mucha actividad, está buenísimo. Padres y madres también aprovechan para descansar sí, un poco. Sí, entonces sí. digo, bueno, dentro de ese marco se nos ocurrió que podíamos hacer como una especie de, como si fuera la colonia, pero un solo día, una mañana, de EPA Verano, uh-huh. que incluye artes integradas. Y ahí estamos trabajando acá en la Plaza del Bosque, junto bien. Con otros profes. Y ahí se da, bueno, moldeado de cerámica, dibujo, música. Está el profe Ari que siempre lee un cuento. Y después terminamos pintando el baño de la plaza con Lalo. Por eso está cada vez más pintado, está quedando sí. buenísimo. Entonces, bueno, bien. La idea era como recibir los grupetes que puedan. Bien. Por ahí incluso dándole una opción a la gente que manda a la colonia de verano todos los días. La opción de un día a la semana. Claro. Y también abierto para visitantes, sí, ¿no? Está para abierto. Personas que están descansando, conociendo, paseando. Exactamente. Está también planteado para que el turista y sus hijos, hijas, digamos, si quieren ir a una mañana recreativa, digamos, puedan acceder sin problema. También hemos tenido una situación con el clima, ¿no? Algunos días de esos han llovido, sí. nos tuvimos que pasar al Zoom. Pero bueno, se sostiene, digamos, uh-huh. que es lo importante. Siempre decimos que aunque haya un solo niño o niña, todo ese funciona, esfuerzo vale la pena. Claro que sí. Entonces, bueno, estamos siempre tratando de mirar, poner el objetivo en eso, digamos, y no en la expectativa del éxito. Claro, ¿sí? claro, si claro. Entiendo. No, está bueno que está ahí planteada, está la propuesta y eso está buenísimo y siempre es bien recibido. Bueno, una vez más decir EPA BCP en Instagram para que puedan ahí entrar, seguir, ver cuáles son las actividades, las publicaciones. Y bueno, Fede, muchísimas gracias por haber pasado nuevamente por Comando Demolición. Sí, claro. Lo que me gustaría agregar es que de sí. aquí a poco, digamos, antes que empiece el año, digamos, tenemos como empezar en mitad de marzo o abril, va a salir, digamos, toda la grilla, digamos, la convocatoria también para que se puedan inscribir, anotarse en este año 2023, quienes quieran participar de la EPA. Bueno, que puedan conocer un poco cuáles son las propuestas, qué días y horarios van a funcionar. Bien. Así que más adelante les voy a venir a contar obviamente. Eso, si me permiten. Sí, claro que sí. Y bueno, eso, nada más. Bueno, muchas gracias, Fede. Bueno, vamos a una música y seguimos con más Comando Demolición. Comando Demolición. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. ¡Comando Demolición! ¡Actívese!

Para más información, comunícate por WhatsApp al 3546 456847, al Facebook Levón o por Instagram @levon_lavandas. San Lorenzo 1308, a 2 cuadras de la Plaza del Bosque. Entrada libre y gratuita. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546 53 25 23. Comando Demolición, espera tu mensaje. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Prestar atención, esta es la receta de Comando de Demolición para hacer el picadito de noticias más sabroso. Picamos las locales, le agregamos un toque de provinciales y sazonamos con un poco de nacionales y un touch del mundo. ¡Y voilà! Picadito de noticias. Y arrancamos el picadito de noticias y en esta oportunidad les traemos una serie de noticias cortas que en realidad son efemérides, uh-huh. Cosas que estuvieron sucediendo en estos días y las recuperamos como noticias también. Y vamos a arrancar con que en el marco del Día Mundial de los Humedales, declarado el 2 de febrero según la Convención de Ramsar de 1971, te invitamos a seguir reflexionando en torno a la importancia de estos ecosistemas y la necesidad de avanzar en la aprobación de una ley para lograr su protección integral en Argentina. ¿Qué es lo que está pasando con la ley de humedales en Argentina? Bueno, traer un poco, refrescar un poco que este proyecto de ley que busca proteger los humedales perdió su estado parlamentario 3 veces en 8 años, en 2013, en 2016 y 2021. Los principales motivos de esta derrota son por causa del lobby minero, el agronegocio y la especulación inmobiliaria. Los humedales son reservorios de la flora y la fauna nativa de cientos de regiones y ocupan cerca del 20% del territorio nacional argentino. Según Amnistía Internacional, solo en el último año se incendiaron más de 500.000 hectáreas en toda la provincia. Y en este sentido, te invitamos a seguir exigiendo, como lo hacemos desde este programa, la ley de humedales, una verdadera ley de humedales que los proteja, que los conserve. Son parte súper importante del ecosistema, del ambiente, de la regulación climática también, no solo en nuestro país, en el mundo. Tienen importancia internacional y es sumamente importante que se regulen estas leyes, que se aprueben, que se regulen, que tengan presupuesto, por favor, que haya voluntad real también para aplicarlos, o sea, que haya ley. Es el primero de un montón de pasos, ¿no? Uh-huh. En donde todavía seguimos siendo parte, ¿no? Como comunidad, como sociedad, para que, bueno, esos derechos no queden en los papeles, sino que sean realidad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más traemos? Tenemos también 22 años sin Natalia Mellman, No Somos Trofeos, es la publicación del Destape web. Natalia Mellman tenía 15 años cuando fue introducida por la fuerza y contra su voluntad al interior de una camioneta de la policía de Buenos Aires cuando volvía a su casa luego de salir de un boliche en Miramar. Más tarde fue trasladada, también en contra de su voluntad, hasta una casa del partido de General Alvarado, en donde fue torturada, violada y asesinada el 4 de febrero de 2001. Gustavo Daniel El Gallo Fernández, quien recibió 25 años de prisión, acusado de ser el autor del secuestro, aunque luego le redujeron la pena y terminó quedando en libertad, fue el primero en ser detenido, ya que testigos lo habían visto con la víctima la noche de su desaparición. Al interrogarlo, se conoció que la policía estuvo involucrada. Ricardo Alfredo Suárez, Ricardo Anselmini y Oscar Alberto Echenique fueron hallados culpables por el femicidio de Natalia y y condenados a reclusión perpetua, pero recibieron varios beneficios como salidas transitorias en donde no tenían ningún tipo de supervisión. También se encontró ADN de otro oficial. Estamos hablando de personas que pertenecen a la policía, a la fuerza de seguridad, que cometieron este atroz femicidio. El otro oficial de quien se encontró ADN es Ricardo Panadero, a quien se lo juzgó por primera vez en 2018, pero fue absuelto y no tiene condena. ¿Por qué? El padre de Natalia Melman sigue luchando hasta el día de hoy para que los acusados no sean excarcelados. Hasta llegó a recibir amenazas por parte de uno de ellos. Impunidad. Así que por Natalia y por todas, ni una menos, paren de matarlos. Ni una menos, sí. Leí el otro día que se les denomina femicidios territoriales. Ajá. A este tipo de femicidios, o también como el de Ceci Basaldúa, en donde, claro, está involucrada la policía, la política, uh-huh, ¿no? Todas las redes. Y era "no somos un trofeo", porque parece que un policía... era el cumpleaños. Era el cumpleaños, sí. Entonces fue horrible. Su regalo. Exactamente. De cumpleaños. Somos, no bueno, somos no nos regalos olvidamos. Ni trofeos. Ni una menos. Bueno, y también traíamos... ¡Ay, se me perdió! Yo lo tengo. Dale. Cerramos sí. Con una buena, es un recordatorio. Hace 7 años partía, sí, de este plano físico, pero no de la lucha, de la memoria colectiva, de la historia. Estamos hablando de Loana Berkin. Sí, Loana Berkin nació el 15 de junio de 1965 en Pocitos, provincia de Salta. En 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, ALIT, desde donde impulsó la visibilización del derecho a la identidad de género y fue una de las principales impulsoras de la Ley de Identidad de Género aprobada por el Congreso el 9 de mayo de 2012. Fue la primera travesti candidata a diputada nacional y trabajó como asesora en la legislatura porteña por el Partido Comunista. También fue la primera persona trans que logró acceder a un empleo en el Estado. Así que en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser una mariposa, decía Luana. Hermosa. La recordamos por siempre y para siempre. Así es. Bueno, hasta aquí entonces la primera parte de Noticias Efemérides, Noticias Cortitas de Comando Demolición, lunes informativo. ¿Y quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart? El líder, maestra. Muy bien, Barto. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Ah! ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. things that you say. Is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me on. I'll be gone in a day or two. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Reducción de riesgos y daños. Intervenciones preventivas. Reducción de riesgos y daños. Minimizar los riesgos asociados al uso de sustancias legales e ilegales. Legales e ilegales. Comando Demolición, te cuida el hígado y el riñón. Reducción de riesgos y daños. Bueno, y ahora sí, arrancamos esta columna de reducción de daños. ¡Uy! Que lo que intenta es un poquito traer el tema, traer información, reflexionar, abrir ahí un poco para ver, para empezar a investigar de qué se trata esto, y aportar a conductas más responsables, y también a la reducción de daños y riesgos, que es muy importante. Que bueno, ya hicimos la columna pasada, que fue hace como dos lunes, estuvimos explicando un poco de dónde venía este paradigma que intenta hacer intervenciones, proponer políticas en torno a la reducción de daños y riesgos, teniendo en cuenta que es una cuestión de salud pública, de salud mental también, y no una cuestión de justicia y de criminalización, ¿no? Hablábamos un poco cómo instantáneamente se toma al usuario de drogas como un adicto, y bueno, hay un montón de tipos de consumos, y la premisa de la reducción de daños es que la sociedad se droga, Caro. O sea, hay drogas, la gente consume, sea existen. Clandestino, quieras o sea no, legal, te gusta o no, es como existen. ¿Qué hacemos con eso? Exactamente. Claro. ¿Cómo hacemos? Y cómo hacemos también para dejar la moral y la hipocresía de lado y empezar a ver las cosas un poco menos teñidas de esa cuestión, que sabemos que todo eso lleva a la prohibición, a que no haya información y que genere muchísimas muertes y también personas presas por esta cuestión, digamos, que los estados nunca terminan de abordar, que no sea desde una mirada prohibicionista o de la guerra hacia las drogas, ¿no? Mm. Y traje algunos artículos que estuve leyendo, y este principalmente habla de una campaña que se realizó hace dos años, más o menos, un año, en el municipio de Morón, en donde, bueno, había una fiesta. La Dirección de Políticas para Juventudes del municipio de Morón ellos están en convenio con ARDA, que es esta asociación de reducción de daños, que también es interesante decir que son las organizaciones no gubernamentales las que están trabajando y proponiendo este paradigma. Bien. El Estado todavía, si bien en estos pequeños convenios hacen algunas acciones, no está tomando, digamos, las riendas en esta cuestión, y todavía tenemos una ley súper caduca sobre estupefacientes y toda esa cuestión que ya conocemos. Bien, este municipio había presentado un tríptico en donde, por ejemplo, en la portada del folleto se podía leer: si vas a tomar, algunos consejos; si vas a consumir porro, algunos consejos; si vas a consumir cocaína, pastillas, algunos consejos. Y los consejos iban, por ejemplo, hidratarse, si por ejemplo vas a probar o vas a experimentar con alguna sustancia que no conoces, tener mucho cuidado con la dosificación, si consumís una parte, esperar el efecto, a ver qué ocurre y no compulsivamente, esperar por lo menos media hora. Bien. Bueno, también acudir a los puestos que hay, puestos de hidratación, en cualquier caso, cómo pedir ayuda. Bueno, unos folletos muy interesantes para poder evitar que suceda algo, digamos, dentro del contexto de fiesta. Y bueno, salieron un montón de funcionarios, de políticos, a decir que se estaba incentivando el consumo de drogas. No. Que a través de esos folletos se estaba enseñándole a la gente a drogarse. Bueno, sí. Y bueno, en esta nota hay se explican los fundamentos de esta campaña, digamos. Dice, trabajamos en la reducción de riesgos y daños del Centro de Estudios Avanzados de Drogadependencias de la Universidad Nacional de Rosario desde 1994 y en ARDA, también, que les mencionaba, desde 1999. Y también desde acá se preguntan qué es lo que escandaliza tanto, ¿no? A esta cuestión, si hay evidencia científica, digamos, de los estragos del abordaje prohibicionista. Ya todos más o menos conocemos. Una de las consecuencias, por ejemplo, es que alguien consuma alguna sustancia, tenga algún efecto no deseado, que esté en riesgo y que vaya a un hospital público y no sepa la persona que consumió, por lo tanto no saben cuál puede ser el tratamiento correspondiente. Claro. Por eso es muy importante la información. Y también mencionan muchísimo, si bien sabemos que uno mirando el primer mundo está muy lejos, pero sí que las estrategias tienen que ser territoriales. Y menciona que en el primer mundo bajó muchísimo el consumo de drogas, sobre todo, bueno, tienen heroína, otro tipo de drogas más duras, abriendo centros en donde la persona podía ir a buscar su dosis controlada, haciéndolo, por ejemplo, consumiendo la dosis en un lugar controlado, para evitar, digamos, luego sobrecargas en el sistema de salud. Ceci, cuando hablas de primer mundo, tenés que aclarar que es Europa. Sí, sí, no Europa. No es para nada Estados Unidos. No, Estados Unidos no tiene nada. Estaba que ver justo con leyendo eso. Sobredosis por fentanilo. Fentanilo. Sí, sí, estamos hablando, no sé, de Suiza, de Finlandia, sí, de países que no tienen las mismas problemáticas que nosotros, por eso pueden destinar presupuesto, pero obviamente que lo que plantea también son estrategias territoriales. Entonces, bueno, ver cuáles son los consumos más frecuentes, cuáles son las políticas que podemos desarrollar. Estoy hablando acá en Ciudad Parque, bueno, en contextos de eventos, las problemáticas de toxicidad que hay en el pueblo, bueno, de trabajarlo desde ese lugar y no desde un lugar de la moral, desde el prejuicio, desde criminalizar, sino como una cuestión de salud pública. Salud pública, qué importante verlo desde ese lugar. Bueno, y después me puse a ver un poco porque también hay toda una cuestión para que esto suceda y tiene que ver, por ejemplo, con que la calidad de las drogas está empeorando muchísimo durante estos últimos tiempos. Hay posibilidad de testearlas y obviamente acá en Argentina no se puede porque hay muchos reactivos que están prohibidos. Claro. Entonces no se pueden realizar los testeos. Y acá traje un artículo de La Tinta en donde dice que la ONU informa una tendencia mundial hacia la adulteración de las drogas. Argentina penaliza la tenencia de reactivos para testearlas. Y bueno, hay ONG que estamos hablando, hay muchísimas, después voy a pasar algunos links para poder informarse, buscar sobre reducción de daños, por ahí ponen tips, información de ciertas cuestiones que son muy interesantes. Y bueno, obviamente están denunciando que la estrategia de testear las sustancias salvaría muchísimas vidas. Bueno, dice, empieza con de todas las pastillas que testeé, que fueron alrededor de 30, ninguna era pura, la única era de alguien que la trajo de España, nos dice María Inés González Castro, licenciada en Trabajo Social y fundadora de Chill and Safe, una organización de reducción de daños marplatense que prácticamente reemplaza al Estado como garante de la salud de las personas que usan drogas. Éxtasis, MDMA, LSD, cocaína y otras sustancias ilegalizadas son adulteradas para estirarlas y garantizar la oferta que exige la demanda creciente. Bueno, también cuentan un poco cómo en la pandemia se agudizó muchísimo esta cuestión por la, bueno, por el corte de tráfico de cuestiones, y recordamos, sí, el caso que hubo en Buenos Aires de cocaína adulterada, en donde también ahí, haciendo una salvedad, el Berni, el ministro de Seguridad, salió a decir si tenían cocaína en de la zona, digamos, que la descarten, y muchos salieron a matarlo, como diciendo, eso va a decir, sí, y sí, tiene que decir eso, porque eso también es una política de reducción de riesgos. Sabían que había cocaína adulterada, entonces por favor que no la consuman. Bueno, así que les estaba contando un poco de los testeos. Dice, la adulteración de drogas avanza y se complejiza constantemente, con una tendencia general hacia la disminución de la pureza de la mayoría de las drogas en los últimos 10 años, como explica un estudio de 2019 sobre adulterantes. Aunque resulta difícil de comprobar, es altamente probable que la adulteración de las sustancias haya aumentado en el inicio de la pandemia y las restricciones de circulación e ingreso a los países. De esto dan cuenta las organizaciones consultadas para esta nota, y también las de Colombia, fronteras más cerradas, sustancias más adulteradas. Sin duda disminuyó la calidad de las sustancias, por eso mismo que se cree que se estaba atravesando como esta sequía en ese tema. Y a ver, estaba buscando, porque también en este texto habla de cuáles son los adulterantes que suelen estar. Pero primero les voy a contar que dicen, testear es una herramienta de salud pública que permite que las personas que usan drogas conozcan la composición de lo que van a consumir, pudiendo recibir información que les permita aumentar cuidados y disminuir riesgos, explica el proyecto de atención en fiestas, PAF, una cachetada al mal viaje. Como PAF lo pueden buscar en Instagram. Bueno, para conocer lo que contiene una droga ilegalizada se realizan testeos de menor o mayor complejidad. Los de menor complejidad son los test colorimétricos, que permiten conocer la presencia o no de X droga. De mayor complejidad son los análisis de laboratorio, que permiten un conocimiento detallado de las sustancias presentes y su concentración. O sea, se les pone un reactivo, un líquido, algo, y ahí cambia. Claro, si cambia un color, está bien, y si sale otro color. Claro, son sustancias químicas que reaccionan cambiando de color al interaccionar con una pequeña muestra. Los reactivos más conocidos son Marquis, Mandelín y Meque. Bien. El cambio de color indica el contenido de la droga. Lo que sí plantea es que estos análisis colorimétricos son mucho más precarios que por ahí hacer un análisis de laboratorio para saber realmente qué contiene. En Argentina se realizan testeos, obviamente, porque las organizaciones hacen convenio. Por ejemplo, hay una en Chile en donde sí los reactivos están permitidos y sí está permitido testear. Y acá se hacen, pero son ilegales. Algunas de las sustancias necesarias para fabricar test colorimétricos, el ácido sulfúrico, por ejemplo, está controlada por la Ley de Drogas 23.737, y ocurrieron casos de persecución a personas que testean. Las organizaciones obviamente plantean que poder hacer los test sería la diferencia entre la vida y la muerte de los usuarios, así que estaría buenísimo que se pueda empezar a hacer, que se pueda conocer esta información también. Dice, la imposibilidad de testear maximiza los daños. Las consecuencias inmediatas pueden verse directamente en un aumento de los riesgos asociados al uso de drogas y, consecuentemente, en el sistema de salud, que recibe intoxicaciones evitables cuya prevención ahorraría recursos y espacio. Después habla un poco de las sustancias suplantadoras, que eso es lo que estaba tratando de encontrar hoy. Dice que son más neurotóxicas y de menor calidad que lo que la persona cree que compró. Si tiene que ir a una guardia por una emergencia, no sabe qué consumió y, por ende, no se sabe bien cómo actuar. A ver si lo encuentro, porque estábamos buscando un poco cuáles eran las sustancias que más se utilizaban para cortar las drogas. Ay, justo se me fue. Mencionaste varias fuera del aire, pero justo conversando. Adulterantes, cafeína, por ejemplo, anestésicos locales, fenacetina, levamisol, clenbuterol, derivados de la C2, feniletilaminas, fentanilo y derivados. Y bueno, en general lo que causan son depresión respiratoria, depresión de conciencia, paro cardiorrespiratorio, daño en el miocardio, taquicardias, bueno, un montón de efectos indeseados que pueden llevar hacia la muerte, ¿no? Siempre hay que tener muy en cuenta la cuestión de las dosis, de esperar un rato, de, bueno, de las mezclas también. Las mezclas, ¿no? Alcohol, no mezclar con alcohol. Ta. Claro, acá cuenta también que hay. También eso, las mezclas es muy importante tener en cuenta, ¿no? Zarparse ahí porque hay sustancias estimulantes y sustancias depresoras. Entonces, en esa conjunción puede ser peligroso. Así que, bueno, les quería recomendar esta nota de La Tinta que estuve leyendo, que está muy buena. También hay una también de La Tinta que es Reduciendo Daño, la ONG que fabrica test de droga, que es funciona en Chile y que, bueno, como les comentaba, por ahí intercambian con organizaciones de Argentina para poder realizar los testeos. Bueno, eso era todo. Muy buena, muy buena. Muchas gracias por esta columna informativa, muy informativa. ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, has cambiado, viejo. Es que a veces, cuando yo estoy sola, yo escucho voces. Eso es una fucking loca. Un marico. Eso es una fucking loca. Un paro. Eso es una fucking loca. Un farifo. Eso es una fucking loca. Una mariquita. Eso es una fucking loca. No, no, no, ya te entendí. Eso es una fucking loca. Eso es una fucking loca, eso es una fucking loca, eso es una fucking loca, ¿eh? Llegó la mami con el flow de Baja Cali. Siempre pa' la Uchi, pero no me llamo Cali. Tengo una cuchilla entre las tetas, pale pali. Siempre por la playa, flow Cataño, nunca Bali. Giuseppe Zanotti, Roberto Cavalli. Yo con mi brochita ya le meto como Dali. Preguntan por villano, preguntan por la Punani. Soy de psicodélico, ya no me meto Sani. Buena hora que salí del money. Puesto pa' lo mío, con el fitness, con el body. Estoy en OnlyFans, traqueteando por el money, una aberración en el juego, dicen honey. Yo soy el maduro en patineta, Hawk Tony. No me voy a quitar, soy el real Top Tony. Esto es Looney Tunes, pues yo soy la Box Bunny. Una conejita como Playboy Bunny. Ya no fumo moña, ahora solo como gummy. Dile a tu machito al que puerco ese homie. Viste como duro, papi, casi soy un blunny. De repente ya no le parezco funny. Carmen dije puta, senda fucking loca. Todos mis traguitos me los echo yo a la roca. Todos mis polvitos me los chicho yo con coca. Tú no, yo me mira porque uso poca ropa. Tú eres más que yo, mamita, tú te has vuelto loca. Tengo dos cojones y mira cómo me la toca. Tú no hables por mi puñeta, yo tengo una boca. Y si te luces, también te saco la bloca. Eso es una fucking loca. Eso es una fucking loca. Un paro. Eso es una fucking loca. Un farifo. Eso es una fucking loca. Una mariquita. Eso es una fucking loca. Ya te entendí. Eso es una fucking loca. Eso es una fucking loca, eso es una fucking loca, eso es una fucking loca. Estoy apuntando, tú solo dime dónde. Nada se me escapa, la medida soy el molde. Quizás soy así o quizás es un desorden. Esto es lo que queda del demonio que se esconde. Una como yo, a ver, dime dónde. Tira la pollita pero nunca me responden. El mariconcito que le suena muy under. Nadie me comprende y no les corresponde. Letra pesada y muy bonitillo como las parinas. Lo que hace CNN dicen que es cosa fina. Se tira ejecutivo que han en Serafina, de momento es muy macho y de momento se refina. Anyway, el flow que tiene parece que no termina. Esa lengua que tiene parece de plasticina. Figuro en artículo y figuro en tesina. Estar tan oprimido me sirve de gasolina. De mí se estudia en la academia, dime qué haces tú. Soy malcriado, tengo derecho a tener actitud. Un corillo de puta loca ronca más que tú. Él me ha visto en sus sueños, papi, soy su déjà vu. Eso es una fucking loca. Eso es una fucking loca. Eso es una fucking loca. Un farifo. Eso es una fucking loca. Una mariquita. Eso es una fucking loca. Ya te entendí. Eso es una fucking loca. Una pájara. Eso es una fucking loca. Eso es una fucking loca. Eso. Comando Demolición, temporada 2023. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Como tú. Me encanta. Bueno, mucha información en este lunes informativo. Totalmente. Tenemos un mensaje. Dale. Un poco volviendo a la efeméride del femicidio de Natalia Melman. Nos escribe Lucía y dice: horrible el femicidio de Natalia. Esa noche yo estaba a la misma hora y en el mismo lugar que ella. Uf. Sola y tenía su misma edad. Uf. Siempre siento escalofríos de pensar que nuestra vida estaba en manos de esos femicidas hijos de Yuta. Así que bueno, Lu, ahí. Sí, sí, por el cuerpo nos pasó. Sí, totalmente. Un abrazo, Lu, sí. Sí. Bueno, vamos con lo que veníamos, que es la columna de Silvi. Por eso está sonando esta música que se nos quedó pegada. Las mujeres facturan. Bueno, recibimos a la Silvi, que nos trae una nueva columna. Economía feminista, donde quienes sostenemos el mundo nos organizamos. Economía feminista, la toma de conciencia de que nosotros movemos al mundo. Capitalista. Hola amigas, hoy en la columna de Economía Feminista de Comando Demolición vamos a hablar de cómo hacer para tener ingresos estables, el ABC de toda emprendedora. Si sos emprendedora, que casi todos le somos porque nadie tiene trabajo estable si está en dependencia, que a su vez no le alcanza y tenés una economía que entra un poco por acá y otro poco por allá, siempre corriendo en vender o ver de dónde sale otro puchito de plata, esto es para vos. Porque no hay nada mejor que saber que llegás bien con las cuentas. Pero para eso hay que saber hacerlas. ¿Pero todo el tiempo tengo que hacer las cuentas? No. Solo en el presupuesto de lo que vas a gastar, de lo que vas a ganar y dar. Estas cuentas no son de números solamente, sino de conveniencias. Y aquí pesan nuestros sentires y deseos, nuestras ganas de ponerle tiempo y energía. Primero, tengamos claro qué queremos, cuánto queremos ganar. Calculemos bien todos nuestros gastos, no nos olvidemos de nada y sepamos cuánto necesitamos para poder vivir bien durante mes a mes. Y luego, cuando analicemos esto, pensemos cuál es nuestra propuesta para ganar ese dinero. Si haciendo ese servicio que tenemos para dar o ejerciendo ese oficio, todas las horas que podemos ponerle por día, los días que vamos a trabajar, porque no todos los días nos vamos a ocupar de ganar plata, y calculando esto, vemos si nos dan los números de lo que necesitamos ganar y todo el tiempo que nosotros tenemos para trabajar y de lo que estamos cobrando, a ver si ahí nos cierra. Verán, a muchos les pasarán, que los números no le dan, porque para ganar lo que necesitamos, trabajando todo lo que disponemos a trabajar, para cuidados, teniendo en cuenta todo lo que es cuidados y la vida misma que debe ser vivida, no dan los números de lo que estamos dispuestas a ponerle de tiempo a este sistema productivo capitalista de trabajo. ¿Se entiende? Y bueno, ¿esto cómo hacemos? Como hemos hecho siempre, con creatividad. La forma más burguesa de resolver el gasto mensual es tener una renta fija mensual. Hay que ver las cosas positivas de los malos. Un abono. Una forma en la que te ingrese lo que gastás fijo para que duermas tranquila en este capitalismo cruel que siempre intentará que hagas trabajos que no te gustan tanto, pero al final necesitas la plata. Tener ese piso resuelto es un gran paso a la independencia económica. Pero, ¿cómo hacerlo? Bien, aquí viene el ingenio. Muchas dirán, invertir en cabanitas para alquilar. Hay que tener la platita para hacerlas, o sea, un capital inicial. Y acá hablamos de forma de hacerse de cero. Y aquí entra el valor agregado, nuestro trabajo, nuestro servicio, lo que agrega valor a lo que tocamos, el dinero mismo que generamos con nuestros quehaceres, oficios, el arte en las artesanías que le dan el valor agregado, la continuidad de la compra, de las compras es directamente proporcional a la calidad del servicio u objeto que ofrecemos, Tu arte, tu estilo de hacer las cosas bien serán propulsores de recomendaciones genuinas entre otras personas que les interesen tus servicios o tus objetos de venta. Entonces, retomando la practicidad de esta columna, si sos artesana, vas a la feria y dependés de las ventas estacionales, pensás los costos en el taller, las horas de producción, pero estar en la feria es un tiempazo también. Comercializar es toda una mitad de cualquier negocio o intercambio. Point de ventas es lo más importante, ¿sí? Porque eso te va a dar más tranquilidad. Veamos qué te gusta más. Si producir, estar en el taller con un buen Instagram completo, con tus trabajos y esté listo para conseguir clientes que buscan comprar al por mayor, un par de pedidos, menos gestión, todo más tranquilo que mil chiquitos, puede ser una buena alternativa. Ahora, si vos querés ir a las ferias porque te regustan, viajar, conocer gente y el espíritu aventurero y todo eso de estar online no te va, puedes poner foco en tu experiencia y en el de otras. Armar un calendario de ferias donde participarás y saber que vas a facturar muchísimo porque ya fuiste y la conoces. Puedes poner nuevas también, pero acá estamos generando un calendario de facturación estable que ya sabemos que vamos a gastar, que vamos a ganar, para que sea algo de estable nuestro plan económico, ¿no? De ingresos, de abonos o de rentas mensuales. El objetivo acá es saber que vamos a ganar establemente de manera periódica. En este calendario no nos olvidemos del encuentro plurinacional que siempre está cerca del 12 de octubre. Esta fecha es donde se vende de todo y es el Día de la Madre, además. Octubre es el mes que más se vende. Si ofreces un servicio, dar abonos mensuales que contemplen un mantenimiento. Pensar algo que sea periódico, por ejemplo, abono mensual de mantenimiento de jardines para las casas de verano, incluyendo los meses invernales, o mantenimiento de casas de barro y otras. Un ejemplo de abono mensual muy creativo es el de ropa de bebés y niñes que se usan para usar, o sea, vos pagás el abono y podés tener acceso a la ropa de a un ropero en común de varias madres o de la persona que lo organiza, que se ocupa con este abono que se va ingresando de mantener siempre la ropa buena o tener ropa nueva y que se vaya regenerando. De esta manera se cobra un abono por tener ropa accesible para nuestros hijos que siempre están creciendo. O sea, se puede utilizar entre el periodo de un mes y un año. Es un emprendimiento muy interesante de abonos mensuales y de economía circular, que eso también vamos a hablar en algún otro momento. También está la posibilidad de dar cursos online y también de esto hay muchísima información que se pueden encontrar en internet. La idea de todo esto es planear cómo hacerse de un ingreso estable que cubra el número de nuestros ingresos, que quizás al principio lo cubra de forma parcial, pero la idea es ir sumando otras cositas para poder llegar a nuestro objetivo. Esto no se hace de un momento al otro, sino se hace con tiempo, teniendo este objetivo, poniéndole tiempo, detalle, de poner los contactos bien en cada artículo dado, de tratar bien a quienes nos compran, de ser atentos porque se acordarán y recomendarán a las otras personas adecuadas que valorarán lo que nosotros damos y ofrecemos. Más de la mitad de las ventas provienen de la compra, de la recompra, de la fidelización de clientes, es decir, poner atención en especial a nuestra calidad cuando estamos dando el servicio o el artículo es la clave. Y lograr esto tiene un valor mayor que el número de por mes, porque es un ingreso periódico ya resuelto, paz mental para todas, porque si te pasa algo, querés tomarte vacaciones o sentís que te llegó el momento del dharma en la vida, tener espacio para pensar otras cosas que no sea la subsistencia material es fundamental. Ojo, quizás te complique todo. Los suizos, les suices, tienen un alto índice de suicidios y resolver este tema de la angustia por el dinero, de lo material, lleva a poder visibilizar otras angustias y otros problemas posteriores. Sigan en comando de demolición y no se dejen amedrentar por la inflación. Acompáñenla con aumentos periódicos según índices oficiales de los meses pasados. No dejen que la macroeconomía les coma sus ingresos. Recibimos comentarios y sugerencias en el Instagram Comando Demolición. Muchísimas gracias por su atención. Comando Demolición, Magazine Ecotransfeminista. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, este es mi sol. Comando Demolición, temporada 2023. Últimos minutos de Comando Demolición, faltan 8 para las 12. Le agradecemos a la Silvi todos los tips. Muy para bueno. Ser una emprendedora gloriosa. Muy grosa. Y con paz mental. Tengo un mensaje de ella. Dice, gracias, Ceci. Ay, muy agradecida. Pero qué sincronización. Entre... Sí, una columna re buena, no, porque mandó un mensaje antes. Gracias, y era Silvi. Para eso, para tirarte buena onda. Bueno, ahí. Estás anotada para el sorteo, Silvi. Sí, dice, y súper necesaria. Of course, aquí escuchando a las besos, Silvi, gracias. Gracias, Silvi. Bueno, y entramos a la última parte de Comando Demolición con una noticia nacional, decidimos tomarla dentro de las noticias nacionales más importantes. Vamos a hacer mención, por supuesto, a las sentencias del asesinato racista de Fernando Báez Sosa, cuya sentencia y argumentos se conocerán el día de hoy a partir del mediodía, a partir de la 1:00 p.m, y del filicidio de Lucio Dupuy. Pensábamos, bueno, lo trajimos los lunes, este lunes informativo, sabemos que es una noticia que la audiencia la sigue, la viene llevando sí, en el día a día, sobre todo, se conoce ya, claro, digamos, lo y que sobre todo hablando. Ocupa la principal agenda de los medios hegemónicos, cuando uno hace un recorrido por la tele, por un zapping, bueno, lo que se ve es mucho detalle, ¿no? Sí, eso estuvimos también nosotras tratándonos de llamarnos a la reflexión y de qué manera comunicar sobre estos hechos. Ya sabemos que la agenda mediática hegemónica está ocupada por el detalle y el morbo también, ¿no? Con un montón de construcciones de víctimas y victimarias también, ¿no? Eso hablábamos un poco fuera del aire de la construcción de los victimarios, sobre todo en el caso de los rugbyers y de las victimarias, de sí. La madre y de la compañera que estaban en el tutelaje de Lucio en ese momento con la tenencia. Así es. Nos parecía interesante traerlo para conversar, para compartir reflexiones, alertas, ¿no? Marcando todo esto que vamos a compartir y reflexionar desde acá y abrir también a la audiencia a que construyamos otros mundos posibles, ¿no? También en estos casos tan resonantes que nos interpelan desde lo emocional, desde lo moral, sacan mucha emoción, por supuesto, ¿no? Y cómo se utiliza eso también desde distintos sectores para construir relatos en donde no hay perspectiva de derechos humanos, no hay perspectiva de derechos de las infancias y las adolescencias, ¿no? Cuánta vulneración hay de derechos en las coberturas de los casos, y en cómo se van construyendo discursos de odios que van más allá, por supuesto, de un pedido de justicia, que nosotras en eso, por supuesto que queremos justicia, abrazamos a las familias afectadas. No nos vamos a meter con la sentencia. Los feminismos, una de las cosas que traen es la erradicación de absolutamente todas las violencias. Entonces, desde ese lugar también nos manifestamos en contra de la vulneración de derechos, de la vulneración del derecho a la vida. Y bueno, arrancamos, Ceci, ¿te parece? Trajimos algunas notas, Página 12, Mujeres que no fueron tapa, Radio Kermés. Sí, yo consulté Radio Kermés porque es un medio pampeano. El crimen de Lucio ocurrió en La Pampa, conmovió muchísimo a la provincia, obviamente una provincia chica, en donde se conocen todos también, ¿no? Entonces, bueno, son temas que conmueven muchísimo, que parten también a la sociedad de alguna manera, y bueno, y acá el artículo es de Cintia Alcaraz, la lectura de la sentencia en el juicio oral por el asesinato del niño pampeano de 5 años ocurrirá este jueves 2 de febrero, o sea, ya pasó, fueron declaradas culpables, Abigail Páez y Magdalena Espósito Valenti. La virtualidad, me interesó mucho esta nota porque hace un poco el comentario en los discursos de odio y en lo que genera también esta mediatización de los juicios. Dice, la virtualidad es el plafón del odio desbocado, del grito sin ruido, de los discursos lesbodiantes y antifeministas, de la utilización de un pequeño cuerpo vejado como tamiz de los más retrógrados espasmos, esos que nunca transformaron una sola coma de las realidades más crueles. La distribución espectacular y nada ética de los detalles de la autopsia en los medios porteños, eso también, ¿no? ¿Con qué nos alimentan? ¿La necesidad de pasar una autopsia? No. Lo mismo sucedió con lo Morbo. De Fernando. Uh-huh. Esas cuestiones son importantes para la causa, para el juicio, pero no para que la gente esté. Luego, replicado en los portales provinciales, contribuyeron en nada a la reflexión sobre una problemática que excede al simplismo de la industria legislativa, tan sobreabundante como poco eficaz. En 2021, año en que fue asesinado Lucio Dupuy, en nuestro país 273 niños y niñas de entre 5 y 19 años fueron víctimas de muerte dolosa. El dato surge de la estadística criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada en noviembre del 2022. El mismo informe relevado a través del sistema de alerta temprana sostiene que en la franja etaria de Lucio, es decir, entre los 5 y los 9 años, 3 niñas y 5 niños perdieron la vida a mano de personas adultas, en su enorme mayoría autores varones o parejas heterosexuales. La vivienda familiar fue, en el 100% de los casos, el lugar de indefensión por antonomasia donde se consumaron las violencias. De acuerdo a los datos del Observatorio Adriana Maricel Zambrano, entre 2012 y 2022 se cometieron 120 infanticidios por violencia vicaria, también llamados femicidios vinculados. Uh-huh. Las víctimas tenían entre meses de vida y 12 años. Los autores fueron mayoritariamente sus propios padres y lo hicieron a golpes o mediante el uso de un arma de fuego o elementos cortopunzantes. Los femicidios vinculados tienen el objetivo de destruir la psiquis de la mujer víctima de violencia de género que los femicidas consideran de su propiedad. Solo en Rosario, desde 2013 y hasta octubre de 2022, 192 niños y adolescentes fueron asesinados por el sistema de narcocriminalidad, datos confirmados por el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. Las organizaciones de derechos humanos que se ocupan del abordaje del infanticidio desde un enfoque integral lo definen como un concepto abarcativo y estructural en el cual se le da muerte a la infancia de diferentes modos por razón de su estado de indefensión. La muerte puede ser por negligencia, desamparo, pobreza o asesinato. El número mayúsculo de niñeces asesinadas en nuestro país no está registrado como infanticidio y tampoco está tipificado como tal en el Código Penal. Vale destacar que esto último, a los efectos de prevenir, tampoco arrojaría resultados alentadores. Pero es necesario decir que en todo el proceso social ocurrido desde que el caso Lucio se espectacularizó y del que vienen echando mano políticos e infames personajes, poco o nada se habla del sistema que da muerte a las infancias. El adultocentrismo desprecia a los niños y niñas como sujeto activo de derecho, los pone al margen de cualquier agenda, los utiliza como blanco de consumo, se los apropia como objeto de deseo vertical, los abusa, los tutela y los descarta como menores en los pozos sin fondo de los punitivismos cuando no se ajustan a las sumisiones y normalidades impuestas. Bueno, Lucio dice, por triste que suene, no será un caso paradigmático, no lo será, básicamente porque no rompe sistema, porque no quiebra fibras políticas ni estructuras de poder. El adultocentrismo lo mediatizó, lo capitalizó, lo puso en la vidriera de las más oscuras demandas de odios y retrocesos de acuerdos sociales sobre el respeto a las disidencias sexogenéricas. Bueno, quería compartirles esta nota de Cintia Alcaraz. Me fui sí, un poco yo no lejos. Acuerdo mucho con lo último que comparte, es la reflexión de Cintia. Yo creo que sí, es un caso paradigmático, a pesar de toda esta construcción de odio, porque se está pensando y se está hablando de una posible uh-huh. ley de Lucio para que haya formación sí. y capacitación en perspectiva de derechos de niñez y uh-huh. adolescencias, que es principalmente lo que traíamos, ¿no? Cuando hablábamos de los feminismos buscan la eliminación de todas las violencias, es por eso que una de las grandes banderas de los feminismos es la educación sexual integral. Totalmente. ¿No? Y poder, porque te da herramientas para poder observar situaciones y niñeces que están atravesando situaciones y de violencia. Y también le dan herramientas a las niñeces para poder pedir ayuda, comunicar si les está pasando algo. Así es. Bueno, yo les recomiendo rapidito Mujeres que no fueron tapa. Es imprescindible desmitificar la maternidad porque no todas las personas pueden ejercerla y lo que está en juego son los derechos de niñeces indefensas. No existe el instinto materno. No existe el instinto materno, por eso también es tan importante que se comprenda desde una mirada no moralista el aborto como una como un derecho humano porque es necesario poder parir con deseo, poder acompañar las niñeces desde el amor, desde el cuidado, desde el deseo del cuidado, ¿no? Entendemos que este caso sí se lo toma como un ejemplo para decir que la violencia es toda la misma, que las mujeres también ejercen violencia, por supuesto que sí, pero hay datos en donde no es lo mismo la violencia de mujeres que la violencia de varones. Y también hablar de este sistema, ¿no? Adultocéntrico, también en donde pone a las niñeces en un lugar de inferioridad, ¿no? El caso de Lucy y de Fernando capaz no tienen nada que ver en apariencia, pero la temporalidad de los juicios sumados a operaciones mediáticas y virtuales antiderechos y nada inocentes los han puesto en espejo. Y entre los elementos que comparten las dos historias trágicas hay un reflejo de la sociedad toda, la sed de morbo y el deseo punitivo como única salida. Ni a Lucy ni a Fernando los mató la sociedad, pero esos crímenes sucedieron aquí entre nosotros. Y eso también traemos ahí como rapidito para reflexionar. Es la cárcel perpetua y las condiciones del sistema penitenciario actual en nuestro país, la solución, la verdadera justicia, digamos, ¿qué sucede con los rugbyers durante 20, 30 años en cadena perpetua? ¿Qué sucede con estas mujeres? Y bueno, nada, como varias reflexiones que nos gustaría poder tener un poquito más de tiempo. Les recomiendo la nota de Marta Dillon, El crimen de Lucía Dupuy, las operaciones y la emergencia de las violencias contra las infancias. Les niñeces por sobre todas, ¿no? Y bueno, alerta a esos discursos de odio. Justicia, necesitamos reforma judicial transfeminista y perspectiva de género real. No es la jueza otorgándole tampoco la tenencia a estas dos mujeres. Eso no es perspectiva de género. La perspectiva de género también tiene en cuenta, por supuesto, fundamentalmente las niñeces. Bueno, hasta aquí. Entonces, queremos compartir más, pero no se puede. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes informativo. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias, Pau. Que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana, martes, transfeminista, en Comando de la Demolición y en Radio Comunitaria El Brote. Chau, buenas tardes.